van esas palabras que con tanto amor curaste, pero de mí lo apartaste. Aunque no quiera el destino, en mi andar de peregrino, esta lucha prometida, tengo el alma ya vencida y el corazón en pedazos. Recuerdo el triste fracaso de equivocar mi camino y por fin el desafío. Vive calmando mi cruz, hoy ya no tengo la luz, el alma ni los sentidos, pues todo lo he perdido en alas de nuestro amor. Están esas palabras que con tanto amor curaste, pero de mí lo apartaste. Aunque no quiera el destino y en mi andar de peregrino, esta lucha prometida, tengo el alma ya vencida y el corazón en pedazos. Recuerdo el triste fracaso de equivocar mi camino y por fin el desafío. Vive calmando mi cruz, hoy ya no tengo la luz, el alma ni los sentidos, pues todo lo he perdido en alas de nuestro amor. Y nos vamos.